serán. Un recuerdo nuevo del mar, tus ojos siempre ganas de cambiar. No dejes de andar, te respeto lo que tienes para dar. Esa música que te hace sentir bien, aunque siempre estás mal. Yeah.